puede negarse la relación que existe entre la idolatría y los demonios. En esta presentación con el Dr. Abelardo Limón, vamos a ver lo que nos dice la Biblia de la existencia de los demonios. El apóstol Pablo no solo reconoció la obra de los demonios y su costumbre de poseer a personas, sino que también sabía de la íntima relación que hay entre la idolatría y la demonolatría. En Filipos, Pablo echó al espíritu pitónico de una muchacha. En Éfeso, Pablo echó fuera espíritus malos, cosa que los impostores no podían imitar. Y ahí, como en Samaria, hubo una contención o competencia entre las fuerzas malignas y las cristianas. Los demonios son mencionados en la ley de Moisés en Levítico 17:7, donde es sinónima a la palabra dioses. Los pasajes que se refieren a los espíritus pitónicos, la hechicería, la adivinación, hablan de métodos que usan los demonios para esclavizar a los hombres. Hoy en día, el espiritismo hace las veces de tales artes antiguas y, por cierto, es completamente contrario a la voluntad de Dios, pues Él no usa esos métodos. El caso que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 28, es una excepción y nos introduce a la pregunta: ¿quiénes entonces son los espíritus del otro mundo? ¿Son las almas de personas humanas que murieron? ¿O son ángeles creados por Dios y que pecaron y ahora siguen a Satanás? Es decir, ¿son espíritus malignos? ¿O habrá otros espíritus, además de ángeles? ¿Qué dice la Biblia? La verdad es que las Escrituras no contestan categóricamente estas preguntas, aunque sí hay suficiente evidencia para formar una opinión satisfactoria. Algunos opinan que hay espíritus de una raza preadámica que habitaba este globo antes del caos causado por el pecado de Satán en Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2. Ellos piensan que estos son los espíritus y que los demonios son ángeles de Satanás. No hay evidencia de que los fariseos hayan hecho referencia a tal creencia en Hechos 23:9. Más bien, parece que se referían al ángel de Dios o espíritu, como se usa la palabra en 2 de Crónicas 18:20. El caso del rey Saúl y la adivina, en el primer libro de Samuel, capítulo 28, es la única evidencia bíblica que conocemos, la cual daría crédito a la superstición de que los muertos pueden regresar a la tierra, donde tratan de comunicarse con los vivos o que los influencian. Le invito a que lea este capítulo con mucha atención. El primer capítulo, es decir, el capítulo 28 del primer libro de Samuel. Fíjese bien en las relaciones de la misma mujer adivina, la cual se sorprendió mucho cuando vio a Samuel, como si no hubiera estado acostumbrada a ver, sino al espíritu familiar con quien solía tratar. Considerando entonces las circunstancias, es posible entonces juzgar si es un caso de suficiente gravedad como para que Dios haya hecho una excepción a su ley acerca de los muertos. Recordemos lo que dijo David en el segundo libro de Samuel 12:23. Él dijo acerca de su niño que acababa de morir: ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Para el incrédulo, está decretado que muera una vez y después el juicio. Para el creyente, el morir es ganancia, porque ausente del cuerpo significa estar presente con el Señor. Aunque en la resurrección se juntarán los cuerpos con sus espíritus para poder servir al Señor en su reino eterno. En toda la Biblia no hay un caso de la reencarnación de un individuo, ni un solo caso en el que un alma de una persona muerta haya sido enviada en comisión, como las que Dios envía a los ángeles. Ni hay un caso o una indicación de que una persona haya sido perseguida por un muerto, aunque el supersticioso y culpable Herodes así lo creía. La creencia evangélica común es que es imposible que las almas de los muertos puedan venir a la tierra, a comunicarse con los vivos. La creencia común bíblica es que una vez que se ha separado el espíritu del cuerpo, ya no es posible que la persona pueda llegar a comunicarse con los vivos. Esto es claro, aparte de un milagro divino. Pero creemos que los espíritus que pretenden ser las almas de ciertas personas que han muerto son demonios, son ángeles de Satanás, que hacen el papel de los muertos con el propósito de engañar y esclavizar a los incrédulos. También se han encontrado en los anales de ciertos datos científicos algunos fenómenos psíquicos y otros casos que pretenden presentar evidencias convincentes a este respecto. En 1 de Timoteo 4, del 1 al 2, leemos acerca de espíritus de error o espíritus de doctrina de demonios que vendrán en los últimos tiempos de la apostasía. Hombres enseñarán acerca de esto con hipocresía, es decir, serán mentiras, pero presentadas como si proviniesen de Dios. El verso 3 del capítulo 4 nos da dos características de estos hombres, diciendo que en primer lugar estos hombres prohibirán casarse y en segundo lugar estos hombres mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Sabemos que Dios no ha prohibido el matrimonio, sino que por el contrario lo ha establecido. Hay varias referencias en el Nuevo Testamento que hablan sobre cómo los hombres pueden ser engañados. Y yo le invito a que estudie estos pasajes. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, verso 18, y 6, verso 9, como también en el 15, verso 33, o en Gálatas, capítulo 6, verso 3 y verso 7, o en Santiago, capítulo 1, verso 22 y verso 26. El Señor Jesús ya nos previno diciendo que al acercarse el fin de esta dispensación, muchos falsos maestros tratarían de engañar a los santos o creyentes. Su método es el mismo que usó la serpiente en Edén, torciendo las escrituras y agregando razonamientos falibles a la palabra divina, debilitando así su autoridad como la revelación de Dios, y terminando poniendo a un lado la Biblia. El hecho de tener una congregación grande no prueba que el ministro o maestro bíblico sea de Dios, sino que hay que ver su actitud hacia la palabra de Dios y si enseña que Jesús de Nazaret es el Dios eterno que vino en carne y que es nuestro Redentor. Satanás obra en lo temporal, pero Dios obra para la eternidad. El siervo de Dios no debe buscar la popularidad ni los aplausos del mundo. Si los recibe sin buscarlos, será por un tiempo y nunca por parte de todos, ya que hay una ley espiritual en el que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Se ha dicho lo siguiente: la iglesia cristiana ha progresado espiritualmente a la par que ha reconocido las actividades de Satanás y ha adoptado una actitud inflexible contra ellas. Así había acontecido con Israel. Cuando echaba fuera a los hechiceros, a los adivinos y a las pitonisas, entonces prosperaba, en tanto que, al tolerar y permitir la presencia de este elemento en su seno, tuvo que lamentar sus consecuencias. Así también ha sido con la iglesia. El Señor Jesucristo trató a los espíritus malignos como a seres inteligentes, pero inmundos, impuros, engañadores y malignos. Los apóstoles aprendieron de él y de él recibieron poder para echarlos fuera de aquellos que eran sus víctimas e hicieron guerra contra toda obra satánica. De este modo prosperó la iglesia, a pesar de las terribles persecuciones, hasta la época del emperador Constantino. Por aquellos años, al ser favorecida por el gobierno, la iglesia se involucró con la política, abrió sus puertas a las supersticiones, admitió las reliquias, las imágenes y se comprometió con las doctrinas erróneas. Afortunadamente, unos pocos discernieron el rumbo que tomaba la jerarquía y se separaron de la organización político-religiosa para someterse a Dios y así resistir al diablo. Los reformadores lucharon contra toda actividad satánica y Dios les bendijo. Las supersticiones que eran consentidas por la iglesia establecida fueron reconocidas, rechazadas y condenadas como obra de espíritus malignos que prosperaban en dicho ambiente. Posteriormente, con el renacimiento de las letras, junto con la libertad religiosa, poco a poco la adivinación y la hechicería dieron paso, en países más civilizados, a la ciencia que avanzaba a cada paso. Como es natural en tales circunstancias, muchos hombres de ciencia llegaron al extremo opuesto y dijeron que toda religión era una simple superstición, sin ninguna realidad objetiva. Los maestros y profesores en las instituciones académicas destruyeron la fe de multitudes de jóvenes por sus teorías infundadas acerca del origen de la Biblia y de todo culto al Ser Supremo, mediante sus burlas y descrédito de la fe y la oración. Usaban, y todavía usan, la caricatura de Satanás como un ser colorado o rojizo en forma de hombre, pero con cuernos y rabo, y de esta manera ridiculizan la creencia en Satanás o de las fuerzas malignas. Es preciso reconocer que en los países cristianos, Satanás y los suyos operan de una manera muy distinta a la que lo hacen entre los paganos o tribus salvajes, o en países que no han sido alcanzados por el cristianismo. Consideraremos esto en la próxima lección, pero aquí queremos decir que la evidencia de la obra del diablo en cegar los entendimientos es patente para aquel que abre sus ojos con el sincero deseo de ver. Aún en las naciones conocidas como cristianas, la proporción de los habitantes que realmente adoran a Dios y llevan una vida verdaderamente cristiana, en la que leen la Biblia y oran diariamente como prueba mínima de su fe, es bastante pequeña. ¿Por qué es esto? Afirmamos que es por la obra de Satanás. En los países cuya cultura no ha sido tocada por el cristianismo, las actividades satánicas se evidencian en formas muy directas y desenfrenadas. En estos casos, hay personas endemoniadas de cualquier sexo o edad que tienen dentro de su cuerpo uno o más espíritus malignos que le gobiernan todo el tiempo, o en ocasiones frecuentes determinadas por el demonio. Es posible que la persona así poseída lo haya consentido voluntariamente, o puede ser que no, pero generalmente la persona se siente esclavizada, como una víctima obligada a hacer todo lo que demanda el demonio. Estas demandas consisten en algunas formas de adoración, como quemar incienso, el sacrificio de gallos o la adoración de cierto ídolo. Más sobre este tema en la próxima reunión. En nuestra próxima entrega concluiremos la presentación sobre los demonios. Mientras tanto, lo invitamos a que nos escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.